Tengo el empeine inflamado y de un golpe que tuvo el partido y nada, fui a hacerme una prueba ayer en la clínica Tesla y me han dicho que nada, que está, tengo un edema en la zona afectada y nada, que hoy descanso y ya mañana esperemos estar mejor. Yo espero que no. La verdad que sí, no me gustaría por nada del mundo perder ese partido porque nos jugamos 3 puntos importantísimos para estar en ya matemáticamente en playoff y después del lunes pasado las oportunidades que tuve y no conseguir un gol, pues la verdad que el sábado si ganamos pues ya saldría mucho más contento y me olvidaría del partido anterior. No, no es que me haya dejado mal, simplemente que un delantero que tiene tantas ocasiones de gol y están claras y no logra materializarlas, pues te vas a tu casa pensando en ellas, ¿no? Si es verdad que otros partidos pues con menos oportunidades pues he tenido la suerte de marcar y el lunes pues no fue así. Y la verdad que sí es verdad que pues que me fui a casa pero pensando en las oportunidades falladas. Sí, yo como digo siempre, pues hay partidos que con solo tocarla pues ya te entra y hay partidos que puedes hacer muchas cosas como controlar bien, como acomodármela y al final el portero también estuvo a un buen nivel y sacó, aparte de las mías, pues también sacó buenos balones, ¿no? Que también hay que destacar pues el papel del portero. Y ya te digo, yo hay partidos que te entran, hay partidos que no te entran y el partido del lunes pasado pues podemos estar aquí 2 días que a lo mejor no metí ni un gol. No, yo espero ganar en Balaídos este fin de semana y ya, eso es como dependemos de nosotros mismos. Pues ganando este fin de semana ya nos colocamos matemáticamente en playoff, que es lo que estábamos buscando desde hace un montón de tiempo, y yo creo que sería un objetivo muy importante para nosotros. Y esos 3 puntos yo creo que hay que lucharlos hasta el final e intentar conseguirlos para venir aquí a Elche ya pensando en los playoffs. Correcto, yo creo que también si ganamos, como bien dijo el míster, que he leído las declaraciones de él, yo creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Intentaremos ganarle al Celta, principalmente porque es nuestro objetivo y es nuestro trabajo cada partido, pero también para que el Rayo tenga que subir a primera división, pero ganándoselo ellos, no por fallo de nosotros. Sí, la verdad que es mucha casualidad, ¿no? Es mucha casualidad de que también que el Jerez se vaya al campo del Rayo y que probablemente si nosotros no ganamos pues el Rayo haya ascendido, pues la verdad que es casualidad, pero ya te digo, esto ha pasado así. Yo creo que el míster tiene toda la razón del mundo. Podemos nosotros perder y el Rayo pues obviamente tendría que celebrar ya el ascenso porque ya matemáticamente estaría ascendido y el Jerez iría ahí con otra mentalidad. Bueno, nosotros antes de eso no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es ganar el sábado y que el Rayo Vallecano se lo tenga que trabajar en el campo para ascender. Bueno, estos últimos partidos de Celta han hecho mejores partidos, han dado la cara, yo creo que ahora están en mejor nivel que hace un par de semanas. Y bueno, nos vamos a meter un equipo que se está jugando lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros, entrar en playoffs ya matemáticamente. Y yo creo que va a ser un partido bastante disputado.